un evento, como hicimos la otra vez, con músicos de la zona. Sí. Vienen dos conjuntos de la ciudad de La Falda. Y bueno, tenemos Antonio Los Quita Pena, que Sí. muy probable que estén. Teníamos que manejar la agenda de ellos para ver si estarían Si nuevamente pueden, en Capilla. claro. Porque ellos vendrían gratis. O sea, ellos podrían venir, pero si nosotros le ponemos, no sé, 20 mil pesos arriba de la mesa, tal vez que vienen. Claro, pero no, no estaríamos en situación de poder No, no, no, hacerlo, no. claro que no. No, no, no, no, la agrupación trabaja para la solidaridad de Capilla del Monte. El que quiera acercarse a mi casa, necesitan algo y nosotros lo tratamos de buscarle la forma de solucionarlo. Es una agrupación solidaria. Sí. Eso es lo que tenemos. Estamos también, no sé si ese día domingo hemos recibido mucha ropa y muy probable que llevemos al predio y pongamos en una mesa y el que quiera, el que necesite Como alguna una prenda, gratiferia, claro, que el que sí, necesite se lleve. pero sin cobrar nada, Nada, nada de sí. nada de la ropa. Tenemos más o menos como 20 cajas de ropa, Montón, un un montón. montón, y mi casa es chiquita, así que no. Necesitamos dar para seguir recibiendo. Para seguir recibiendo, Sí. sí. ¿Y ustedes Eso vienen haciendo acciones solidarias todo el tiempo, todo el tiempo, digamos? ¿no? Yo hace más o menos aproximadamente 15 años que estamos con la agrupación Todos por Rocío. Y voy a explicar algo, porque por ahí la gente nos preguntan, porque yo ando mucho con Rocío en la calle, Sí. ella en la silla de ruedas. Rocío está mejor que yo. O sea, de salud, Sí. tiene su discapacidad que es de nacimiento Sí. cuando nació, pero ella está bien, bien de salud. Y nosotros lo único que hacemos es para la solidaridad, para poder tratar de ayudar a aquel que nos ayudó. Sí. Cuando nació Rocío, el médico le dio 7 meses de vida. Hoy va a cumplir 21 años el 8 de septiembre. Sí. Y necesitamos en esa época mucho del pueblo, que hicimos peña, hicimos baile, y bueno, ahí está Rocío bien y mejor que todo. Sí. Entonces, por eso nosotros queremos devolver lo poquito que nos dieron, Sí. que nos ayudaron. Claro, seguir retroalimentando esa fibra de solidaridad, para el que ahora por ahí lo necesita, por ahí Rocío está bien de salud, pero igual, bueno, qué fuerza, ¿no? De darle 7 meses de vida a cumplir 21, ¿Sí? es una prueba también de fe y de amor, de solidaridad del pueblo, Sí, ¿no? sí, sí. Yo Y salgo a la calle y demoro de mi casa 2 horas para llegar al centro, que lo puedo hacer en 15 minutos, 20 minutos, porque me para la gente, me pregunta cómo está, si necesita algo. No, cuando hagamos algún evento, escuchen, escuchen y hagamos algún evento, acérquense al predio. sí, ¿de qué forma, por ejemplo, la gente puede colaborar? ¿De qué forma se pueden acercar o interiorizar con lo que hacen desde la asociación? Yo vivo en la calle Almirante Brown, 1151, barrio argentino. Sí. Estoy a una cuadra del cementerio local. Ahí se pueden acercar. Y bueno, si alguien tiene ropa, digamos, Sí. que no la use, en vez de tirarla, Sí. se la pueden acercar. Y si no, o sea, se pueden llegar aquí a la radio y O nos avisan y nosotros nos ponemos en contacto. sí, tenés mi número de teléfono, Sí. se ponen en contacto conmigo y yo voy a buscarla. Yo voy a buscarla, no tengo problema de ir a buscarla. ¿Están haciendo comidita también? Estamos haciendo comida Sí. los fines de semana. Sí. Hacemos comida que te invitamos a Sí, participar y bueno, no pero qui díganme el teléfono, así lo podemos compartir y lo podemos, que la gente pida. Canelones de verdura, de hacemos de todo. todo, hacemos un fin de semana, hacemos canelones, otro fin de semana Podemos hacer carne a la bandeja. Ah, hay un menú, digamos, que plantean el fin de semana. Hacemos un fin de semana algún menú. Sería el sábado y domingo, sí, esos días. Ahora tenemos pensado hacer para el domingo, este domingo, creo que es 15, carne a la bandeja y empanadas criollas. ¡Oh, qué rico! Sí, soy cocinero. Trabajé en Camo, en restaurante, trabajé en La Rueda, que era anteriormente. He trabajado en varios restaurantes. Y bueno, y junto con mi hermano, elaboramos la comida los días domingos. Y o sea, cocinamos bien, digamos, porque él también es parrillero y se dedica mucho a la cocina, que nos gusta. No, nos gusta. Bueno, mi número de teléfono, sí, es 3548. Sí. 40, sí, 87, 88. Ese es para llamada o mensajito de texto común. Sí. El otro es 3548, sí, 61, 59, 41. Ese tiene todo. Ese, con ese nos comunicamos por WhatsApp. Podemos mandar ahí un mensajito y encargar o empanadas o carne a la bandeja. Carne a la bandeja. ¡Oh, qué lujo! Y el sábado, que estaba viendo, muy probable que el sábado hagamos pollo a la parrilla con ensalada mixta. O sea que cualquier cosita, porque por ejemplo puede haber alguno rezagado que dice este fin de semana no, pero el otro llama y consulta que tienen a ver si puede hacer algún encargo. Los fines de semana son los fines de semana cocinan, digamos. Sí, los fines de semana cocinamos. El fin de semana cocinamos, tuvimos viernes, sábado, domingo y lunes. Y este le dije, no, vamos sábado y domingo. Bien. Porque, y bueno, y el día 22, en el predio, vamos a realizar el evento. Y aquella persona que quiera poner un stand, que se comunique con esos teléfonos. Perfecto. Con esos teléfonos puede acercarse a mi casa. No le cobramos nada. No cobramos nada, pero sí necesitamos que la persona vaya, porque le tenemos que dar una autorización. Claro. Una autorización, porque si no viene inspectoría municipal, bromatología. Claro, y, si y no, para coordinar también, sí, ¿no? Sí, claro. Si no está autorizado, lo van a sacar. Claro. Entonces nosotros tenemos que hacerle la autorización correspondiente para que ellos puedan poner el stand y no se cobra nada. No se cobra el stand. Maravilloso, entonces, posibilidad de ayudar, de asistir, de darse una mano, de compartir. El domingo 22 va a haber otra maratón. ¿El punto de partida, entonces, cuál es de la maratón? Es bicicleteada. Es bicicleteada, perdón, bicicleteada. Sí. Bien. Plaza Saludable, ahí pegadito en la estación de tren, ahí. El predio Gabriel Suárez, la Secretaría de Turismo. Y ahí nos cuentan todo el recorrido. Y si quieren encargar comiditas ricas que hacen todos los fines de semana, pueden comunicarse al 03548 1561 5941 y consultan qué es lo que hay cada fin de semana y encargan. Lo mismo para ser parte de la feria y si quieren poner algún stand o si tienen alguna ropa para... Sí, algunos tienen ropa para dar, también. Y nosotros estamos, hay veces que colaboramos con un merendero que hay acá en Capilla del Monte, si alguno quiere acercar azúcar, yerba. Para eso nosotros se lo acercamos al merendero, que ellos trabajan, sí, en este momento están trabajando todos los días por las vacaciones. Como no hay comedor en las escuelas, este merendero le da de comer a los niños que más necesitan. Y también participamos con ellos. Rocío y ayuda también un poquito al maravilloso merendero. Potenciando la solidaridad del pueblo, que estoy segura que somos solidarios y está bueno recordarlo y ponerlo en funcionamiento, ¿no? Sí, Capilla del Monte es muy solidaria. Bueno, o sea, qué lindo poder destacarlo. De mi Capilla del Monte, pero también tengo gente de San Esteban, de Los Cocos, mucha gente que me conoce y que conoce a Rocío. Ahora no la hace frío, por eso no la saco. No, está bien. Se quedan con la salamandra prendida y con la hermana, que hoy tiene Franco, la hermana. Pero así que podés venir acá a compartir. Bueno, las puertas venir. Abiertas, lo vamos a recordar la semana que viene para que la gente también todavía tiene tiempo para anotarse. Pero se viene una bicicleteada solidaria el próximo domingo 22. Y acciones solidarias, se pueden comunicar con Rubén, porque seguramente siempre hay cosas que se pueden hacer y compartir. Si nos llegó a inscribirse, sí, lo mismo, llegas con la bicicleta. Bien. A las 10 de la mañana vamos a largar. Sí. Llegas con la bicicleta y te inscribí para poderte dar el reconocimiento, ¿no es cierto?, el certificado de participación. También otra, no hay trofeos, no hay medallas, no hay dinero. Es participar. Es participar, no cobramos inscripción, que por ahí cobran todo, no cobramos inscripción. Es todo gratis. Bien. Todo gratis. Bien. Por ahí, si quiere alguien, tiene una ropita usada y la quiere dejar ahí en la Secretaría de Turismo, nosotros después juntamos todo eso para poner en esta feria que vamos a hacer el 22 en el predio. Buenísimo, entonces ya saben, si se quieren comunicar con Rubén por la bicicleteada o por la donación de alguna cosa, o para averiguar y poner el stand, o para averiguar el fin de semana qué comidita rica están haciendo para vender, se comunican al 03548 1561 5941. Listo, entonces gracias, Rubén. No, gracias. Estamos acá. Estaremos, ya saben, en contacto. Sí, para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.